Decir la causa de una acción. Pienso llevarme el paraguas porque está nublado. Como hace mucho frío, es mejor abrigarse. Dado que está lloviendo, me voy a poner el chubasquero. Voy a salir de excursión, ya que el cielo está despejado.